Infernet Producciones presenta Un hombre y su conciencia en un diálogo con su conciencia. Reflexiones cotidianas, extrapolación del dualismo, la voz de la conciencia. Conciencia. Tengo unas gafas que tengo. Qué forro. Mira, el boludo de Emi se fanatizó otra vez con buscar videos viejos de Videomatch en YouTube y ver a los gatos en pleno liberalismo salvaje made in La Rioja. O acá está pasando algo todavía más enrevesadamente monstruoso. ¿Qué haces, conciencia? ¿Cómo te va? ¿Todo tranquilo? Mira, Emi, sea lo que nunca voy a estar mientras insistas con eso de llevar aire a esos malogrados churrascos que hacen las veces de tus pulmones, es tranquilo. Este es un trabajo sin descanso. Ya en breve las demás conciencias de más de un descerebrado fuma orégano como vos nos vamos a agrupar y vamos a demandar lo que nos corresponde. Jornada de 6 horas por trabajo insalubre y más de 30 días de vacaciones pagas en algún recreo. En Santiago del Estero, mira lo que te digo. No soy para nada exigente con eso. Mientras pude estar lejos, muy lejos de vos, me conformo con cualquier cosa. Uy, qué mala onda que estás, conciencia. Fush, la mala onda. Me bajás el ánimo. Necesito estar up, ¿entendés? Up. Y vos me tirás abajo. Sí, abajo de las vías del tren te voy a tirar si mi trabajo de hormiga está siendo bien realizado. Y seguís viendo todas las madrugadas el programa de Fantino, al fin va a tener su resultado y te vas a suicidar. Eso, o te haces fanático del programa y todavía más estúpido. Pero bueno, son los riesgos de cualquier empresa, por supuesto. Ay, no seas grasa, por favor, yo soy muy top como para ver ese tipo de cosas. Desde hoy, impongo moda, ¿no lo notaste? ¿Notar qué es? No me digas que lo notaste porque no te la creo. Si noto algo es que estás más pelotudo que de costumbre, lo cual es sorprendente realmente. Sos como el Félix Baumgarten de la estupidez cerebral. Querés quebrar todos los récords de sin sentido registrados. Estás a un pasito de Claudio María Domínguez, ¿eh? Solo te falta que te paguen y publiquen por las pelotudeces que se te ocurren y estamos hechos. No, conciencia, por favor. O sea, ¿cómo se nota que no tenés ojos para la moda? ¿No ves cómo tengo puesta la capucha? Ah, cierto, es una capucha eso. Sabes que por un momento pensé que otra vez te había dejado el pelo sucio para ver si se producían rastas naturalmente. La última vez te quedó igual, como el pelo apelotonado, liso, bien grasosito, con una capucha. Ay, no, lo que pasa es que estoy tratando de imponer de vuelta la moda de ponerse la capucha. Obvio, ¿entendés? Pero recupero lo que pasa en la sociedad y no solo impongo una moda, sino también una nueva perspectiva acerca de la política y la vida, tanto en la Roma antigua como aquí. Emi, tenés puesta una capucha. No pretendas ganar el premio Nobel de la Paz, por favor, por taparte una parte de la cabeza. Me estás jodiendo. Para eso tenés que hacer la Unión Europea y arrepentirte de milenios de crímenes. Es más, mira, solamente por taparte la cara afuera, que quizás te podrías dar un premio a la estética, te podrías ganar como el MTV Fashion Award, por ahí. No, ¿me entendés que no me entendés, man? Con la capucha trato de simbolizar cómo todos nos cubrimos frente a los horrores de la vida cotidiana y pretendemos, haciéndonos los boludos, que no existen, para seguir adelante con nuestras vidas repletas de consumismo, consumo sin sentido y consumismo sin sentido, que es lo mismo. Pero vos casaste esa idea del suicidio que te comenté recién, porque le podrías dar más pelota, ¿eh? ¿No prestaste atención a lo que te digo? Matate, Emi, matate, déjame ser libre de una puta vez, mejor para los dos, no es por mí, es por vos. Mira, soy una persona demasiado influyente, si dejo de existir miles estarían perdidos y el mundo de la moda, como mínimo de la moda, sería un caos inagotable. Decime la posta, ¿vos de verdad te creíste eso de que cuando eras chiquito que te dijeron que eras un chico especial? Porque mirá que te lo decían como las olimpiadas, ¿eh? ¿No? Bueno, basta, debo salir a la calle y empezar de a poco esta tarea que muchos consideran imposible: imponer el regreso definitivo de las capuchas. Yo sé, esta idea la sacaste después de ver 5 veces seguidas episodio 1, es obvio. Yo suponía que algo malo iba a venir después de ese fanatismo desmedido por Jar Jar Binks, pero a lo sumo pensé que ibas a hacer una imitación pedorra de su manera de hablar, no que ibas a caer en las fauces estéticas de Darth Maul y el Emperador. Además, salvo que seas fanático de la Guerra de las Galaxias o rapero, es muy probable que aumente de manera contundente el índice de gritos de mirá qué pelotudo que te tiran por la calle, superando la medida lograda aquella vez que quisiste imponer otra tendencia idiota como la de tomar un cucurucho al revés y sostener el helado por la crema. Bueno, otro objetivo que es lamentable. Lamentablemente no pude conseguir. ¿Sabes cuál? Hacer que todo el mundo se diera cuenta de lo precaria que es la existencia y que nos convendría dar vueltas las reglas sociales implícitas que nos imponen todos los días para poder tener una vida plena y sin ningún tipo de tapujo haciendo yoga con el dueño de... Nadie entiende tu justificación, nadie te entiende. Hablas como un curador de arte y tenés un helado en la mano, ¿entendés? Que pareces un boludo. Por lo menos esta lo que tiene de positivo es que tu natural tendencia a ser sucio estaría medianamente justificada si te haces hippie del todo con tu capucha. Bueno, basta, me cansé, voy a salir a la calle. Basta, bueno, dale, basta, bien, basta, callate. Pero tranquilo, está ahí, vos salí. Pero te recomiendo que por un tramo de 5 cuadras te saques la capucha, ¿eh? Porque está pasando el recolector, ¿no? O sea, cosa que te vea con eso puesto y te confunda con una bolsa de basura y que después nos llevan, te despertás dado vuelta, tardamos 3 horas en darnos cuenta dónde estamos. Morís de envidia. Porque estoy adentro tuyo. Morís de envidia, querrías estar afuera con mi estética hermosa. Querrías estar afuera para mirarte. Querrías que sea a vos al que ven. ¿Sabes qué? Sí. I mean, hello, nadie te ve, nobody see you, hello. ¿Vos sabés lo que me dice mi familia de conciencias cuando yo me voy en Navidad a cenar con ellos? Me dice, ¿por qué no estudiaste? ¿Por qué no estudiaste para ser la conciencia de alguien que no sea un forro total? Nada, me refala lo que decís.